Mami, cómprame este verano un trajecito de color azul, una camisa con lunares y los zapatos que sean de tacón. Quiero que sepan los muchachos que yo de pinta soy un bacán y que de envidia se muerden bien los labios. Por eso quiero vestir con un payá, el saco corto con dos tajitos, sin botas, mangas y el pantalón, las medias rojas, zapatos claros. ¡Ay, no te olvides, tacón, tacón! ¡Así, pocho, eso, dale! Mami, cómprame este verano un cafecito de color azul, de tacón. Quiero que sepan los muchachos que yo de pinta soy un bacán.